Madres Protectoras San Juan es una organización que nació a fines del 2020 para denunciar y luchar contra la revinculación forzada de niños y niñas víctimas de abusos sexuales con sus progenitores abusadores. La niña Luz y el niño Juan son llamados de esta manera para proteger su identidad y en estos momentos atraviesan esta situación. Y así nos lo comenta Eugenia Godoy, integrante de Madres Protectoras. De estos regímenes que empiezan así, tan violentos y de una manera tan fea y traumática para los niños, ¿qué surge? Los niños vienen al hogar y empiezan a manifestar los abusos que sufren por parte del progenitor y la familia. Entonces ahí ya estamos en otro problema que es más grave aún, las consecuencias de no haber escuchado a la madre y que obviamente no quiere hacerse cargo ni los gabinetes técnicos que disponen, que se den así las revinculaciones y nadie más. O sea, el tema es que no quieren escuchar a los niños, no quieren escuchar a Luz, no quieren escuchar a Juan, que han manifestado relatos de abuso por parte del progenitor y la familia. La necesidad de la educación sexual integral, la importancia de aplicar la ley Micaela, la falta de perspectiva de género en la justicia, son solo algunos de los reclamos que vienen manteniendo desde Madres Protectoras San Juan para que de alguna u otra manera sean escuchadas. Cuando empezás a vivir, te lo digo en primera persona, asistimos a las entrevistas a las Madres Protectoras con toda esta problemática y es muy doloroso y es muy fuerte escuchar a un hijo que te cuente y te relate cuestiones de abuso y demás. Entonces, ya con ese dolor y con esa angustia, uno va a contar a los gabinetes, a las licenciadas. Y en una entrevista me pasó que contando los relatos, dice la licenciada, pero señora, ¿usted dónde estaba cuando a su hijo le hacían estas cosas? O sea, entonces ahí ya vemos la violencia, ¿no?, manifestada por parte de las personas que te tendrían que escuchar, que acompañar, que creer. Y penosamente, no digo que todas las licenciadas de los gabinetes técnicos, pero en este caso particular y de muchas madres, no hacen bien su trabajo. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria de Lechuza, en la provincia de San Juan.